La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Día primero de septiembre. Iniciamos el mes número 9 del año 2019. Es el 22º domingo del tiempo ordinario. Escuchemos la palabra al empezar este mes. Hazte pequeño y hallarás gracia ante el Señor. Del libro del Sirácide, del Eclesiástico. Se han acercado ustedes a Sion, el monte y la ciudad de Dios viviente. De la carta a los Hebreos. El que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Les dijo esta parábola: cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte: déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga: amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso, porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Respondemos del Salmo 67. Dios da libertad y riqueza a los cautivos. Primer día del mes, primer domingo de este gran mes de septiembre. Estoy seguro que ya empezamos a ver, a mirar la parte final del año, los últimos 4 meses, el último tercio del año. Estoy seguro que mucho de lo que proyectamos ya está encaminado. Vamos avanzando, vamos mirando hacia el fin, hacia el final. No solamente del año, sino de lo que hacemos durante el año. Y eso que hacemos nos va formando en el día a día. Y qué bueno que hoy la palabra de Dios nos hable de algo tan fundamental, tan sencillo, como es la humildad, como es el amor desinteresado, como es la gratuidad. Meditemos, vale la pena. Hijo mío, hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas. Dice el hombre sabio, hoy en la primera lectura, el que se humilla será engrandecido. Dice Jesús, el sabio, por antonomasia, en el Evangelio de este domingo. No me queda duda de que el Evangelio es la sabiduría de Dios que da el horizonte trascendente, el horizonte total y totalizador a la sabiduría humana. Dios no está peleado con el hombre. Dios quiere que el hombre sea feliz, dichoso. Aparece otra vez hoy en el texto evangélico. Dichoso el que da, el que invita a los pobres, a los lisiados. Dios será su paga. La sabiduría. Jesús, el maestro por excelencia, nos deja esta gran parábola. Y nos dice que le pongamos atención a lo pequeño, al mundo pequeño. Él pone atención a ese mundo pequeño de lo que sucede en lo grande, aparentemente en lo grande, en un banquete. ¿Con qué fin? Enseñarnos sobre el reino de Dios. Allí, a diferencia de lo que sucede en nuestras fiestas, en el reino de Dios, no habrá luchas por los primeros lugares. No habrá sillas apartadas, ¿eh? No habrá preventa de boletos. La igualdad humilde, vivida hasta lo máximo, va a engendrar el gozo de la Pascua, el gozo de la fiesta sin fin. Es lo pequeño. ¿Cuántas otras veces el Señor nos ha dicho, ¿quién es el más importante? Pues es el pequeño, el que se hace pequeño, el humilde. El reino de Dios es humildad y amor desinteresado. Amor desinteresado, humildad y gratuidad. Por tanto, no se vale pisar los pies y la cabeza de los demás para trepar y ocupar los primeros lugares. En el reino los lugares no se merecen. En el reino de Dios se reciben con humildad. Son cuestión de amor genuino. Tampoco se vale pensar, planear, ejecutar proyectos teniendo como móvil amores interesados, amores perros, como dice la película. En el reino todo es gratuidad y misericordia. ¿Cuántas veces nos habla Jesús de este reino? Yo me pregunto hoy el tiempo que vivimos. ¿Es posible vivir todo esto en una sociedad en la que todo parece que se compra o que se puede comprar o que se puede vender? ¿Es posible vivir de esta manera? Cualquier acción humana, aún la hecha por cariño y amor, ¿ha de recibir un pago? Si abrimos los ojos a nuestro alrededor, vamos a mirar que sí hay amores desinteresados. Con frecuencia solemos fijarnos en lo negativo, pero fijémonos en esta ocasión en lo positivo. Ese amor hecho a los pobres, a personas que nunca podrán pagarte. Me encanta a mí ver la gente voluntaria. Me encanta ver grandes voluntariados, que no son fáciles, ¿eh? Pero hay personas que se entregan sin reserva. Hacen con pequeños gestos de compasión, van haciendo la vida buena, dichosa para mucha gente, en el silencio, en la sencillez. ¿Cuántos amores fieles por encima de cualquier cálculo? ¿Cuántos acompañamientos gratuitos que solo buscan el bien de las personas, el bien común? Estas personas son las personas humildes, son las personas sabias. ¿Por qué? Porque viven la humildad y el amor desinteresado. ¿Cómo necesita nuestro mundo de este cristiano con este perfil? Que sea humilde, que irradie la humildad y el amor desinteresado, el amor misericordioso de Jesucristo. Su misión es ser fermento de bondad ante tantas y tantas corrupciones. Que sea sal de la tierra ante vidas desabridas. Luz ante las confusiones y las mentiras prometeicas que siembra la soberbia. Pocas veces pensamos que la mentira es corrupción. Yo los invito a pensarlo. No se puede fundar una vida sobre la mentira. Aunque sea legal, aunque sea legal, eso no lo convierte en una acción buena. No, de ninguna manera. La mentira es esa corrupción más corrupta que puede existir. ¿Por qué? Porque nos hace malos. ¿Cómo necesitamos fieles cristianos con el perfil de la humildad, de la generosidad, de la búsqueda de la verdad? Y que esto se convierta en tareas para construir humanidad, para luchar contra una mentalidad que busca ante todo ser retribuida. ¿Cómo necesitamos de gente de este perfil? Lánzate. Y quiero aprovechar, ya que se ha terminado la Semana del Anciano, pues para agradecerles su sabiduría humilde que han compartido, que comparten en la espera de lo definitivo. Bendigo también de todo corazón a todas las familias y a todas las personas que están cerca de los ancianos, que los acompañan, que con esos gestos pequeños, pero llenos de bondad generosa, hacen que esta parte, que este tramo final de la vida, sea vivido con dignidad. Es día domingo. Haz de este día y también de este mes de septiembre un mes que valga la pena en humildad, en generosidad, en gratuidad. Buen domingo.